pleito pero sin ropa. Ay, ay, ay. Voy a regalarte un lirio, un pleito pero sin ropa. ¿Y el otro? Falta un pemosado. Y el otro que sea con ar o con er. Para que tenga más rima, digo. ¿Eh? De San José y San Gabriel. Voy a regalarte un lirio y un pleito, pero sin ropa. Cuatro pies forzados para Papillo. Pero cuatro pies forzados para Papillo es una cosa sencilla. Así que tiene que hacer algo más complicado todavía. ¿Qué puede ser? Y así terminó la historia. De Cuba hasta el infinito. De Cuba hasta el infinito. Todavía, todavía. No se escucha bien eso acá. Hay interferencia. Mira, vamos a darle posibilidad a los demás. ¿Quién te quiere más que yo? Parece que la papa no era nada mía, era de Papillo. A ver, ¿quién te quiere más que yo? La historia termina aquí. Cuba se encuentra presente. Así terminó la historia. Así terminó la historia, ¿no? Así terminó la historia. Cuba se encuentra presente. ¿Quién te quiere más que yo? No rompieron el bloqueo. No rompieron el bloqueo. Cuba se encuentra presente. Así termina la historia. ¿Quién te quiere más que yo? Pero, Papillo... Mejor no me quieran tanto. Yo, yo te sugiero, yo que lo conozco. Yo que lo conozco, que es el barrio mío. De la tierra. Este hombre hay que sacarle jugo. Va a ser la décima y después la va a dar la vuelta. La miramos al revés y lo hace después en idioma mapuche. No, mentira. Al derecho y al revés, entonces la décima con cuatro pies forzados de Papillo. Vamos. ¿Quién te quiere más que yo por ser mi eso se elevó. La diplomacia acuñó una nueva ejecutoria. Solo me parece bien, me parece posible. Luciano Fuentes a escenario. A ver cómo representa a Chile, Luciano. Él es Luciano, jovencito Expo. Pertenece a la décima orquesta, entre otras cosas. Y está además tremendamente bloqueado con la polola que anda con él. Gracias, Emanuel. Gracias, Gabriel. Entonces esto viene con 5 pies forzados. 5 pies forzados. ¿Cuáles son los pies forzados entonces para Luciano? 4 pies forzados. Hoy ando marcado al callo. Hoy ando marcado al callo. Otro. No me mires así feo. Hoy ando marcado al callo. Pura poesía, ¿no? Gracias por su confianza y darme esos pies tan lindos. Dos más. Entonces. Hoy ando marcado al callo. No me mires así feo. No se va a partir la torta. Entonces, no se va a partir la torta. Hoy ando marcado al callo. No me mires, no, así, me mires feo. Así feo. ¿Y? No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. Sí. Sí. No a sé. Veces hay que escuchar la voz del pueblo. No sé qué haría sin ti, hoy estoy marcado al callo, no se va a partir la torta, No me mires así feo. Estaba la foto, los más chicos sentados, los grandes de pie, ¿eh? Van a subir todos los chilenos, todos van a cantar las cuecas.